Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de hoy lunes 24 de noviembre. Desde el Ayuntamiento de Ubrique se ha dado a conocer el orden del día del pleno del mes de noviembre, donde se incluye la aprobación del documento de presupuestos municipales y la plantilla de personal para el año 2014. El pleno se desarrollará el próximo miércoles 26 de noviembre a partir de las 7 de la tarde con el siguiente orden del día. Punto primero, aprobación si procede de acta de la sesión anterior. Punto segundo, aprobación del presupuesto y plantilla 2014. Punto tercero, aprobación de una modificación de la ordenanza fiscal relativa a la prestación del servicio de la oficina de turismo para poder incluir las visitas al yacimiento de Ocuri. Punto cuarto, mociones por razones de urgencia. Punto quinto, control y fiscalización de la gestión del alcalde, junta de gobierno local y concejales que ostentan delegación. Y punto sexto, ruegos y preguntas. También en relación con la información plenaria, el alcalde de Ubrique, Manuel Toro, ha hecho hoy referencia a una moción conjunta aprobada en el pasado pleno de octubre, donde se respalda el trabajo que se viene realizando desde la Escuela de Artesanos de la Piel de Ubrique, puesta en marcha de Sempiel. Como consecuencia de esa moción conjunta, el alcalde de Ubrique ha anunciado que el IEDT, dependiente de la Diputación Provincial de Cádiz, va a conceder una subvención de 64.000 euros que se destinarán a becas de formación para el sector de la piel. Además, Manuel Toro ha informado que se trabaja desde el Ayuntamiento para ampliar esa dotación destinada a los alumnos de la Escuela de Artesanos a través de los presupuestos municipales de 2015. En este caso, pues presentamos, como digo, una moción importantísima. Con con esta aprobación, pues conseguimos, sin duda, una demanda que había en Ubrique, ¿no?, histórica, en cuanto a que debe haber una formación de nuestros jóvenes ante cara al sector de la piel. Y, por supuesto, como digo, pues ha sido consensuada con todos los partidos políticos y que, sin duda, como también como alcalde y equipo de gobierno, entendemos, y esa ha sido nuestra propuesta también de nuestro grupo, ¿no?, en este caso, en el sector de la piel. Y asimismo también, así se lo hemos trasladado a Empiel, que del Ayuntamiento de Ubrique, pues estamos trabajando sin duda conjuntamente con la Diputación de Cádiz, pues donde vamos a tener la posibilidad, y así ya esta misma mañana se le ha enviado una carta a la Diputación, al IDT, la gerente del IDT, donde podemos decir que va a haber una dotación económica de unos 64.000 euros aproximadamente, que irán dirigidos solo y exclusivamente al sector de la piel. ¿Qué tratamos con estos 64.000 euros? Pues tratamos de que sabemos de la demanda que hay actualmente en Empiel, que son casi 400 personas las que están solicitando entrar en la Escuela de Artesanos, y es muy importante que nuestros jóvenes pues se vayan también preparando pues para las décadas que vienen de trabajo en el sector de la piel, que, como digo, pues esto ya debería de haber existido hace muchísimos años. Pero vamos, nunca, como dice, la dicha es buena, y aquí pues sin duda este equipo de gobierno pues sin duda se ha preocupado en este tema y ya ha sacado el compromiso a la Diputación, y vamos a tener esos 64.000 euros para una dotación para que 15 alumnos que estén en la Escuela de Artesanos pues van a tener una beca, y así vamos a lograr que, pues, bueno, había también tanto jóvenes como no jóvenes que por las circunstancias económicas de su familia pues no podían pagar este curso, y aquí pues van a tener una beca, y en este inicio de estos 15 alumnos pues va a ser esta dotación de 64.000 euros, donde va a haber 15 alumnos. Pero esto diríamos que va a ser el inicio, porque Diputación, y así lo explicó en días pasados el delegado de Economía del IEDT, y comentaba pues que la Diputación está estudiando también una dotación mayor para siguientes cursos que se van a llevar a cabo solo y exclusivamente para que nuestros jóvenes, menos jóvenes o mayores, puedan tener la posibilidad de formarse, y en este caso pues tener una dotación económica. Y claro, este tema es importante, ¿no?, la apuesta que hace Empiel por esta Escuela de Artesanos, que además, sin duda, pues muy importante, porque tiene un apoyo importante empresarial, tanto del equipamiento que ahora mismo ellos están dotados, como también pues el compromiso de que los empresarios, de aquellas personas que se están formando, pues tienen un compromiso de creación de empleo. Entonces, por supuesto que tenemos que estar apoyando esta iniciativa, y que sin duda, como todos los partidos políticos, hemos decidido que es una apuesta decidida, pero también se va a implicar el ayuntamiento de cara a que en los presupuestos del 2015 pues haber la posibilidad de una dotación económica para que podamos atender a muchas más personas que puedan hacer este curso en la Escuela de Artesanos. Entonces, tengo pendiente de reunión ahora con los directivos del Centro Tecnológico, porque el ayuntamiento pues pondrá a disponibilidad una partida presupuestaria para el 2015, y donde pues se van a ocupar del Centro Tecnológico más espacio para que este curso no solamente se dé, como se está dando ahora mismo, en la Cooperativa de Unificación, uno de los salones, sino que haya más espacio físico para que haya más alumnos en esta labor tan importante, que sin duda, porque claro, ya los petaqueros y petaqueras pues ya son de una edad también importante, como yo digo, están con el pelo blanco y calvo, y en este caso pues es importante que haya gente joven que se esté implicando y que al final pues busque un trabajo donde tenga todos sus derechos, lógicamente, todas sus obligaciones. Cambiamos de asunto. La Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Ubrique, a través del Centro de Información Juvenil, ha organizado el taller de autoconocimiento y técnicas de búsquedas de empleo, con el objetivo de mejorar la empleabilidad de jóvenes que se inician en los procesos de búsquedas de trabajo. El taller está dirigido a jóvenes de entre 16 y 30 años y será impartido durante la primera quincena de diciembre por la Academia Multimedia English. Su responsable, Juan Carlos Ortiz, ha destacado los contenidos de este curso. Bastante interés por parte de los jóvenes en tener más ayuda en cuanto a la búsqueda de empleo, el que se le pudieran ofrecer en tipo de mini cursos o talleres una manera de orientarlos, ayudarles a ser más efectivos en la búsqueda. Entonces, desde nuestro centro le hemos hecho una propuesta. Como has dicho, totalmente práctica. Hemos querido salirnos de la parte teórica y por la que se conoce normalmente este tipo de cursos, talleres, de técnicas de búsqueda de empleo, y lo hemos ampliado a algo que pensamos es muy, muy importante hoy en día, y es el autoconocimiento, denominado así porque pensamos que, como en todas las facetas de la vida, para saber lo que, para buscar algo, en este caso un empleo, y saber en qué sitio cuadramos mejor, es muy importante el conocerse y conocer cuáles son las debilidades, las fortalezas que tenemos, y ver cómo está el mercado, ver las oportunidades que hay ahí. Todo eso hay que explorarlo previamente a poder utilizar las herramientas que, por supuesto, también se le van a ofrecer, se van a elaborar durante este taller. No lo queremos llamar curso porque realmente va a ser netamente práctico. Desde el primer día se van a estar trabajando técnicas de grupo, técnicas de donde el participante va a estar de la mano de una persona, llamémosle coach o llamémosle monitor, pero su figura va a estar ahí para asesorar, para ayudarlos a de una manera muy personalizada. Por eso los grupos se van a limitar a unas 10 personas en cada una de las propuestas. Y bueno, creo que desde tanto la Delegación de Juventud como en el Centro de Información Juvenil han tenido muy buena recepción a la idea que le hemos propuesto, y queremos hacer un primer taller piloto, que sería en el mes de diciembre, antes de terminar el año, y veremos hasta qué punto puede ser algo que se ofrezca de manera rutinaria para que no solamente sean 10 personas, 10 jóvenes los que puedan ofrecerlo. Es verdad, los carteles han salido un poco tarde. Previamente lo que para nosotros era muy importante era seleccionar al grupo inicial que fuese fuesen personas que realmente estaban interesadas. Creo que has dicho antes, la oferta se hace desde la delegación, son fondos públicos y queremos que la gente que lo utilice vea que hay es un curso muy muy intensivo con un valor intrínseco que si va a estar subvencionado queremos que las personas que participen realmente se involucren y tengan un interés real. Y por ello queríamos buscar unos días antes de empezar el curso para poder seleccionar, para reunirnos con todos los candidatos y candidatas para explicarles de qué va el taller y de qué no va el taller. Hay veces que la gente entra en este tipo de cursos o talleres o sesiones sin tener una información muy clara o tan detallada como es necesario. A veces tenemos una idea preconcebida de lo que es un curso y bueno, pues yo me apunto, es gratis. Bueno, este no es del todo gratis. Yo desde la delegación se nos ha transmitido que no se quiere financiar al 100%, sino que realmente la gente que esté interesada también participe con un pequeño esfuerzo. Y digo pequeño, es un 20% del valor total del curso, del taller, y ellos querían tener ese parámetro para asegurarse que todo el mundo le saca el partido que se merece una inversión de este tipo. Entonces hemos ampliado hasta el final de esta semana, queremos seguir aceptando solicitudes. También otra cosa que me gustaría decir es que en la cartelería que se ha propuesto en Facebook, yo creo que en las redes sociales nos consta que está la información, pero la inscripción se está centralizando en el Centro de Información Juvenil allí abajo en la calle Matadero. Pero que si hay cualquier persona interesada también puede acercarse o llamarnos aquí a nuestro centro en Multimedia English o en European Learning Center para que le podamos informar y podamos tomar inscripciones también desde aquí para que coordinemos desde los dos centros por tal de facilitar a la gente tener la información. Nos quedan pocos días y nos gustaría tener un buen grupo de personas, un buen inicio para este taller piloto que estamos haciendo. También desde la delegación de fiestas se recuerda que está abierto el plazo de inscripción para participar en el sorteo de una plaza de Rey Mago y otra de Paje, así como en el sorteo de cartero real. Los interesados en participar en estos sorteos se deben de inscribir dirigiéndose al registro de entrada del Ayuntamiento de Ubrique hasta el 10 de diciembre. Y por otro lado, desde la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique se comunica que este próximo sábado, día 29, a las 9 de la noche, en el IES Maestro Francisco Fatou, finaliza la campaña de otoño de teatro, con la representación de la obra Ser o no ser, de la compañía El Gato Negro. Se recuerda que toda la recaudación de esta campaña irá destinada a Cáritas de Ubrique. Las entradas donativas de 5 euros se encuentran ya a disposición de los interesados en la oficina de turismo y también se podrán adquirir el mismo día de la representación, el próximo sábado, a partir de las 7 de la tarde, en la taquilla del IES Maestro Francisco Fatou. Son los temas que destacan en la actualidad de Ubrique de hoy lunes. De momento es todo. Gracias por su atención y buenas tardes.